Títulos. El gobierno dejó sin efecto la licitación de frecuencias para telefonía móvil. El ministro Julio De Vido anunció que, por no cumplir con las condiciones de financiamiento que garanticen la inversión, quedará en manos de la compañía de telecomunicaciones del Estado, ARSAT. El Senado debate en comisión el voto a partir de los 16 años. Aníbal Fernández señaló que es torpe pensar que un chico no tiene capacidad para sufragar a partir de esa edad. 120 gremios que no apoyan a Hugo Moyano participan del Comité Confederal de la CGT. Se reúnen para definir el proceso de elección de autoridades previsto para el 3 de octubre. La Unión Industrial manifestó su apoyo a la política cambiaria. José Ignacio de Mendiguren destacó que la presidenta Cristina Fernández haya descartado una devaluación y ratificar el tipo de cambio actual. Sospechan las causas de la muerte de un enfermero del Hospital Claudio Sin de Malvinas Argentinas. Walter Navarro, quien fue ultimado de 2 disparos cuando llegaba a su casa, había aportado datos para una investigación sobre el sistema de salud en ese distrito. El gobierno apoya el diálogo de paz en Colombia. La Cancillería argentina respaldó el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos por llegar a un acuerdo con las FARC y pacificar la vida política y social. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 6 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favieri y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Cantale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cantale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Bajen el volumen. Es. Voy a proponer acá un emprendimiento. Podemos hacer un microemprendimiento, por ejemplo, de las personas de este programa y cultivar orquídeas en este estudio. Porque con la temperatura ambiente, digamos, no necesitamos ningún activante artificial. Cultivamos orquídeas, vendemos y lo usamos para, no para beneficio personal, para un... ¿Por qué? Un fin piadoso, por ejemplo, que una cirugía estética paraguay. Es una cosa caritativa. ¿Por qué bajen el volumen? Ayer comentamos, pero me sigue interesando el tema y surgen siempre nuevas derivaciones. Fito Páez contestó un reportaje y dijo, Fito es provocador. Hay muchas personas, muchos protagonistas que son provocadores en materia política, esa cosa, y dice, bueno, estos funcionarios Macri hubieran sido buchones durante la dictadura. De nuevo, como uno dice esto, yo no hubiera dicho eso. Parece que esas comparaciones son un poco traídas. lo dijo en un programa de radio. Yo digo, dicho que nosotros hacemos uno, es importante la radio, es un poquito de aire, lo decís en un calor, valga la expresión, en el calor de la conversación. En fin, indignación. Macri tuitea. Macri tiene el Twitter rápido, ¿no? O sea, Macri, por ejemplo, gestionar no gestiona, pero tuitear, tuitea. Entonces, en fin, es algo. Por algo se empieza. Macri tuitea y dice, no me gusta, no es el Fito Páez que yo conocí. No sé, digo, ¿cuándo tuvieron? ¿Fueron amigos? ¿Cómo es? Y un diputado, ¿no? O sea, se ofende mucho y le manda, dice, le voy a mandar una carta de documento para que aclare a quién se refiere, porque mi familia tuvo una participación contra la dictadura y me siento injuriado, iniciaré acciones penales. Y uno dice, digo, qué sé yo, uno dice, primero, soy muy poco partidario, digo, si uno lo toma en serio, cuesta, pero digamos, hagamos un esfuerzo. Si uno lo toma en serio, soy muy poco partidario de que los funcionarios querellen o tengan reacciones, obren judicialmente contra críticas por despiadadas, incorrectas, o groseras o descolocadas que fuera. Creo que como parte de la carga de lo que es pertenecer a un sistema democrático, como pesada eventualmente, densa carga, dolorosa quizás, está a las personas que está esa vieja frase de la política que es que sale al ruedo político arroja su honra a los perros. No quiere decir exactamente que la haya perdido la honra, sino que la honra forma parte de un terreno de disputa donde cualquiera dice cosas espantosas, a veces dicen cosas mejores, y esto forma parte de la discusión democrática. Es embromado. Pero, digo, si vos querés ser, costos, es una vocación, tenés sacrificios, este es uno de ellos. ¿En aras de qué? De un bien superior, que es la libertad de expresión. ¿Dónde está el límite de hablar bien o mal de un funcionario? Es decir, complicado de fijar, mejor fijarlo en términos amplios. En este gobierno se han despenalizado las calumnias e injurias emitidas por periodistas respecto de personas públicas, y esto ha acotado la cuestión. Pero todavía se puede iniciar acciones civiles, en fin, hay vuelta. Siempre me he opuesto a todas, me he opuesto inclusive cuando esto regía, me he opuesto, y me he opuesto por escrito, quiero decir, escrito, cuestionando hace muchos años ya ministro entonces, el gobierno de Néstor Kirchner, Julio De Vido, que le inició una querella, Elisa Carrió, Aníbal Fernández inició alguna, Enrique Nocilia, era y es adepto, pues, y yo me he opuesto a todos, todos con el mío, Enrique Albistur. Digo, no es un problema de quién dijo qué, sino es un problema situacional, digamos, posicional, institucional. Aquel no debe hacerse. Esto dicho más o menos en serio. Ahora, si uno dice, no sé, vos sos el último, no sé, un ladrón. Ahora, si uno dice, los macristas, una enumeración general, digo, vamos a decir una cosa clara, Fito Páez no sabe quién es Lipovetsky, más diré, con todo respeto por Lipovetsky, en esta mesa hay muchas personas que no saben quién es Lipovetsky, lo cual no le resta ningún mérito, pero, digamos, es obvio que no es el destinatario de la frase. La frase va dirigida a las figuras más conspicuas del elenco macrista. Y si él no, y la verdad que él no tiene por qué sentirse aludido, y si se siente aludido, que conteste y diga que Fito Páez es un cómico, que no tiene seriedad, o que haga como Caruso Lombardi, que le dijo a Viggo Mortensen, ¿por qué no hace una película que tenga mucho público, cuando Viggo Mortensen había participado en El Señor de los Anillos? O sea, decir, la discusión está para cualquier cosa, o le decís a un tipo que hizo una película más exitosa de la última década, le decís, ¿por qué no haces eso? ¿Quién te cree que sos? Fracasado, tú no le has ganado a nadie, como dice Chile. A ver, bueno, cualquier cosa podés decir. Y entonces, yo creo que esa discusión no es, digo, que todas esas discusiones están en un registro pobre, se grita de más, se estigmatiza de más, se simplifica de más. Creo a veces que hay una pobreza de conceptos o de vocabulario que induce a decir cosas muy brutales porque no hay forma de desarrollar argumentos. Y también hay una tendencia, que es mediática, a buscar un título. Si vos haces una larguísima explicación de por qué la práctica del macrismo, creo que las prácticas del macrismo en este caso, que está imputando Fito Páez, son incorrectas, tenés que hacer todo un análisis acerca del autoritarismo, lo que esto significa, cuáles son los límites, ¿no?, de la potestad de los docentes, de un ministerio. Es complicado. Es decir, esto es más rápido, todo el mundo entendió, ya está, pum, pim, pum, pam, salimos, listo, título, listo. Uno imagina el rostro de los de quienes producían el programa de radio cuando escucharon esta frase, no cuando escucharon por ahí una parrafada de Fito, más o menos elaborando, desgranando esto. Ahora, en cualquier caso, uno lo que advierte, 0800, lo que decíamos, 0800, un pibe escribe asco en un cuadrito de lo vamos a sancionar. Digo, ¿por qué no calmarse un poquito? ¿Por qué no calmarse un poquito en, por añadidura, en un sistema político, en una sociedad, en una cultura que de momento está así, está en plan, está con, digamos, con la cara pintada y en plan por lo menos de batalla discursiva? Las batallas discursivas no son tan graves, mucho peor es el silencio, mucho peor es la indiferenciación en política, pero, digamos, a la vez, que hay que subir, hay que bajar un poquito el volumen, propone uno, y subir un cachitito, que es mucho esfuerzo, el nivel. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Puedo decirles cómo nos podemos comunicar? Claro, al 4999-8700 y también al 0810-222-0870 y en nuestro grupo Gente de a Pie en Facebook. ¿Qué tendría de extraño? Porque dije, puedo decirles porque son las formas que tenemos siempre de comunicarnos, pero además de eso, hoy agregamos un regalo de dos libros, que es el de Daniel Feirstein, Memorias y Representaciones sobre la Elaboración del Genocidio. Se suena, al menos como título, es muy interesante, ¿no? Es un libro muy interesante de cierta densidad, como es lógico, pero es un brillante libro sobre. Y Gana la Política, Comunicación, Poder, Soberanía, de Sergio Fernández Novoa. Ambos libros se van para un ganador y va a ser el primero que se comunica con el número que voy a dar ahora, que es el 43 22 03 04. 43 22 03 04. Se van el libro de Sergio Fernández Novoa, Gana la Política, y el de Daniel Feirstein, Memorias y Representaciones, al primero que se comunique. Los dos son para él. Caminando las noticias. Gente de a pie. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Atagal, Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, Mario, hablabas de vocación sancionatoria, un poco, no sé, desbocada, que está repitiéndose esta semana en distintas noticias. Y en el sistema educativo están sucediendo varias de ellas. Ahora acaba de ser separado el rector de un colegio en Formosa, Jesús Antonio Ruiz Díaz, por haberle dado una clase a chicos de segundo año sobre prevención en educación sexual, con un video que estaba colgado en YouTube que habla de cómo se debe utilizar y se debe colocar adecuadamente un preservativo. Un grupo de padres de ese año denunció al docente y el Ministerio de Educación de Formosa decidió separarlo del cargo. El ministro dijo que no vio el video para no sentirse influido, ¿no? Directamente es una forma rara de definir las cuestiones, pero bueno, lo concreto es que este hombre fue separado del cargo por poner en práctica la ley de educación sexual, en rigor. Estamos en comunicación con la socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, directora de investigaciones sobre salud sexual y reproductiva, Susana Checa, para hablar un poco de por qué está, por qué sigue sucediendo esta reticencia en distintos lugares, en distintas escuelas de distintos lugares del país sobre educación sexual en las escuelas. Hola, Susana. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tantas resistencias a poner en práctica una ley que hace años ya se sancionó y se supone que la educación sexual tiene que formar parte de la currícula de las distintas instituciones del país? Exactamente. Mira, la ley, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, se sanciona posteriormente al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y en el 2006. Que es la ley 25.150, creo que sí. De todas maneras, bueno, apela a todos los obstáculos que ponen los distintos gobiernos provinciales en todo el campo de lo que es salud y derechos sexuales y reproductivos. En el caso de los adolescentes es absolutamente... Va, adolescentes no, o sea, la ley propone una cosa muy interesante, muy importante, que es transversalizar el tema de la educación sexual, por supuesto, acotada a cada grupo de edad, desde la primaria hasta el fin de la educación secundaria. Eso como que hace un cortocircuito terrible en algunos padres, no todos, que en medio como que es un tema que no saben para dónde disparar, en muchos docentes, porque no saben tampoco cómo enfocar el tema, porque hasta el momento la educación sexual siempre era un tema de biología, no se enseñaba a prevenir, etcétera, etcétera, lo que supone realmente el conocimiento del cuerpo y de la sexualidad, la prevención, etcétera. Eso no existía. Se llenó ese vacío esta ley. Sin embargo, hay resistencias muy serias. Yo te digo que nosotros que estamos en el Consorcio Nacional monitoreamos en el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos el programa, estamos en casi todo el país, no te digo que todo, pero casi todo el país, la demanda de los distintos grupos monitoreantes es la implementación de esta ley. Ahora, y concretamente, es la Iglesia es una de las instituciones que más lobby hace para evitar que se ponga en práctica. Absolutamente, yo te digo, las provincias más conflictivas son típicamente las del norte, NEA, Salta, Formosa, que teníamos un buen grupo monitoreante, pero también en Formosa no se puede implementar, en varias provincias no se puede implementar, por más que es ley nacional. Claro que las provincias pueden adherir o no, pero es más, Salta sacó una alternativa de confesional, educación sexual. Y tratan de apelar a las familias, a los padres, que en general se desorientan frente al tema porque hay muy poca información. Pero este caso de Formosa es emblemático de lo que pasa en todo el país. Ahora, ¿y qué pasa también? Vos decís, bueno, hay falta de formación también por parte de los docentes para saber cómo abordar esta temática, que no es sencilla tampoco. Totalmente. O sea, el programa, la Ley de Educación Sexual Integral, ya tenemos como 6 años que está promulgada, esta ley supone que hay capacitación, hay unos excelentes cuadernillos, folletos y demás que no se distribuyen, se cajonean, no, o sea, cada provincia o cada municipio lo hace según su orientación política y la Iglesia pesa muchísimo. Ahora, eso es lamentable y muy preocupante porque nosotros tenemos, a pesar de que ya tenemos 10 años de programa de salud sexual y reproductiva, seguimos teniendo una elevada tasa de embarazos adolescentes y maternidades adolescentes. Sí, concretamente en el caso de esta escuela formoseña, el claro, director de la escuela dice que tiene 6 alumnas embarazadas. Exactamente, Nora. Además yo te digo, yo trabajo más que nada en mis proyectos en CABA, en Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, comuna 8, y la más pobres trabajo ahí. Hemos estado en investigaciones con chicas embarazadas de 15 años, 14 años, que están en las escuelas de recuperación escolar para que las chicas puedan ir, puedan no perder la escolaridad. Tenemos una investigación concretamente sobre ese tema y realmente es alevoso el tema de las de embarazos, que son la mayor parte de ellos no deseados, o sea, son o por abusos o por ignorancia, por desinformación, por no reconocer los derechos, por no saber exigirlos, por no negociar con las parejas el uso de preservativos, etcétera. Entonces, es un tema, pero desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos, es un tema muy acuciante, muy preocupante, y lamentablemente está muy rezagado en el conjunto de las de la mayoría de las provincias. Pero acá, evidentemente, lo que el panorama que planteas exige una decisión política fuerte de parte de también de las autoridades nacionales para lograr que esto se transforme en realidad, que no sea solo una ley progresista que en la práctica no tiene ningún tipo de aplicación. Y sí, pero al ser un país federal, te digo, el ministro Scilioni la vez pasada habló de la importancia de esto, de esta ley, y cómo eso significaba un serio descenso de las tasas de embarazos adolescentes, de información, de confluir padres, alumnos y docentes en un objetivo común, pero no le dieron mucha importancia, digamos. No, es muy difícil luchar contra fuerzas opositoras, conservadoras y fundamentalistas. E incluso, es más, hasta en la ciudad de Buenos Aires, que se supone que está un poco más ayornada en estos temas, pero los ministerios de educación de las provincias no utilizan ni esos. Son muy buenos los folletos y los... Hay material de información a patadas. Existe interés por parte de los docentes que se sienten muy desprotegidos porque no tienen capacitación para enfrentar temas como los embarazos, los abortos, las identidades sexuales diferentes. Son temas que te lo piden. Yo trabajo en campo, hago muchos estudios en terreno, y los docentes lo piden mucho. Y no hay respuestas, y no tiene... el Ministerio Nacional supuestamente sacó la ley en 2006. En 2003 tenemos la ley del programa de salud sexual y procreación responsable. Hay campañas, las ONGs nos movemos mucho, las universidades se mueven mucho en función de esto. La consigna famosa de anticonceptivos para educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, es una consigna muy realista, digamos, que apela a todas esas enormes falencias que tenemos en el tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y esto de Formosa es un tema, bueno, que hay que ver qué sanción se le hace al ministro, no al profesor, que ni siquiera osó mandar un video con una sexóloga que sabía, que enseñaba el uso del preservativo. Es decir, no estigmatizaba el preservativo, sino que por el contrario estaba planteando temas de prevención y que los chicos aprendan. Si me hizo acordar, hace años yo daba talleres con adolescentes de periodismo y uno de los chicos iba a un colegio católico y había contado que el cura lo llevaba supuestamente a clases de educación sexual en la capilla de la escuela. Claro. Entonces, ojo. No, eso, y además, si vamos a hablar de la iglesia y todas las barreras y las cosas, lo que hace la iglesia, también pensemos todos los pedófilos que hay en el marco en la iglesia católica, ¿no? Sí. O sea, es muy grave el tema. O sea, los chicos, las noticias que vimos recientemente, es decir, los chicos a veces son abusados de chiquitos y recién pueden denunciar después lo que ha pasado. Es decir, si tienen esas herramientas que se las da la educación, se las da el colegio, si tienen las herramientas los chicos, si los docentes están formados como para poder proveerlas bien sin estigmatizar, si se puede confiar en que los padres, que se puede pensar que los padres confían que los docentes pueden impartir conocimientos adecuados de prevención y no pensar, ay, la sexualidad, qué barbaridad, están haciendo pornografía, como dijeron en la nota que salió hoy. No, es impresionante, eso es algo como que muy preocupante, que esta ley no esté implementada, o que sea lo mismo que con este el tema del fallo de la Corte, que también con eso se están dando muchísimas vueltas. O sea, si vos pones todos los temas que están en este momento cuestionados, tenemos la ley de educación sexual y tenemos el tema de los abortos no punibles en caso de violación, que cada cual hace lo que quiere también. Bueno, Susana Checa, muchísimas gracias por pintarnos este panorama, que es un tanto desolador. Es muy desolador, ya lo creo. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. Bueno, cada día que pasa estoy más de acuerdo con Fito Páez. Bueno, alguna tilinguería porteña que, bueno, no quiere decir lo que dice Fito Páez porque no es políticamente correcto, pero hay mucha gente del PRO que si volviera una dictadura... Esta gente en la dictadura hubieran sido buchones, Fito Páez, y se equivocó Fiero, no hubieran sido, son buchones, y venderían el país ya a las aves de rapiñas del mercado que ofrece resultados fáciles y mezquinos para unos pocos. Ajeno al tranquilo y maduro proceso de un país que se busca a sí mismo, dice José Martínez. Subiría en nuestro Facebook, gente de a pie. Buenas tardes, Mario. Bueno, te quiero comentar que mi esposa está terminando con mucho sacrificio el secundario, tiene 45 años en el turno noche, y anoche le dieron un formulario para llenar con respecto a la profesora de inglés. El formulario, dicen, si ingresa tarde a clase, si demora en el ingreso luego del recreo, y muchas otras preguntas. Y con respecto a los compañeros, si interrumpen al docente sin sentido, si llevan celulares, si... Bien, Porfito, mi apoyo total. Por más que manden cartas, documentos, ya fueron descubiertos. Son... todo eso y mucho más. Ahora estamos en democracia, ellos continúan viviendo en su dictadura. Susana Noemí, Aragón, Easterbrook, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Me viene, escuchaba y no, me pareció imprudente porque la nota venía muy organizada, la conversación de Nora con Susana Chica. Y yo me acordaba, una vez hace muchos años, cuando uno de mis hijos, el mayor, estaba en el colegio secundario, o sea que esto hace... Y no era tan grandecito, estaba en los primeros años, o sea número redondo que sigue hace 20 años. Un día apareció y me dijo, fue un tipo al colegio a enseñarnos educación, a darnos una clase, educación sexual y prevención, HIV, claro. Y prevención. Y dije, ¿qué tal estuvo? Estuvo bueno, estuvo muy bueno. ¿Y qué dijo? No, estuvo bárbaro. Y entonces yo me indigné un poco. A veces uno no es lo mío en general, pero a veces uno se pone un poco Pedro Picapiedra y dice, mira, gasto una fortuna en tu educación. Va un tipo, te da una clase y te parece buena, no me digas que es buena. Contame qué te dijo. O sea, qué es lo que me interesa. Y digo, hace un esfuerzo, ¿viste? Abstrae, ¿viste? Y entonces, mi hijo, que es sumamente inteligente, que yo cuando... Y me dijo, el tipo rápidamente, y también me interesó la respuesta del pibe, porque lo entendió, me dijo, mira, nos dijo cosas que nosotros más o menos sabíamos. Viste, HIV, sobre prevención, sobre preservativo, más o menos. Dice, cosa menos. Pero el tipo, dice, no se puso, no nos trató como si fuera un amigo nuestro. No se puso en un lugar como si fuera amigo, como si fuera, viste, un primo. No, el tipo nos habló como un profesor, como una persona que va a contarnos. Y la otra es, no nos quiso asustar. Nos contó cosas complicadas, cosas difíciles, y no nos quiso asustar. Entonces yo, ahí dije, cuando te propones, pero me dejó marcada la percepción del pibe, porque era una percepción interesante, es decir, muchas veces no es solo lo que comunicas, que a veces sí hay cosas, pues llamarlas así, técnicas, de decir cosas, cómo se usa, cómo no se usa, mucho otro es un concepto general. ¿Qué le decís? ¿Qué le transmitís? Eso, es que eso es fundamental, el tema de no generar temor, porque claro. Si no, el problema es cuando se asocia la sexualidad a la enfermedad o a la muerte, claro. Permanentemente. Entonces, desde ese lugar es un espanto la forma en que, no es prevenir, Eso es asustar y al contrario, es tratar de que no practiquen algo que forma parte del desarrollo de cualquier ser humano. Entonces me parece que es ir en contra del desarrollo evolutivo de los chicos. Yo, pensando lo que vos decías, me acordaba el año pasado la nena de un amigo que tenía 13 años iba, le dice, no, papá, tengo que ir a la escuela porque mañana enseñan el uso del preservativo. Y no me lo quiero perder. El padre, no me lo quiero perder, te juro. El padre casi entra padre, en pánico. Si llega a ser la nena, el padre no va a mentar. Totalmente, eso sucedió. ¿Es un teórico o es un práctico? Pregunta. Pero para eso era absolutamente lógico, claro. Digamos, era normal lo que iba a suceder. Entonces, eso es la realidad de los chicos. Ir en contra de eso no se puede, pero las consecuencias después son terribles. Es así, ¿no? Eso, ¿no? No meter miedo y un lugar de autoridad, no brutal, pero un lugar de autoridad también. Yo sé más que vos, yo no soy igual que vos, soy una persona mayor, conozco los temas, y desde ahí te pones, y eso también inspira una confianza. Si hay forma de transmitir eso, de esa forma, podés estar en un lugar de mucha distancia, mucho autoritarismo, o podés saber. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero es interesante la discusión y bueno, y también es curioso, es decir, algo que señala Susana Chica, y esto, bueno, la dificultad es que plantea el sistema federal, digamos, cada provincia es un mundo y muchas son feudos. Y además, una cosa, el tema de la iglesia, ¿no? Ayer Sergio inició la columna hablando de una de las frases de Monseñor Aguer, ¿no? Del arzobispo de La Plata. Que no es solo el arzobispo de La Plata, es el titular de la Comisión de Educación del Episcopado. Y esa visión retrógrada, absolutamente medieval que tiene, la imparten desde la cúpula de la iglesia las escuelas católicas. Entonces, y son con la línea que hacen lobby en las distintas provincias. Entonces me parece que eso es lo grave, porque la realidad pasa por otro lado. Gladys, por favor. Bueno, antes de pasar a nuestras noticias de la hora 13, vamos a dar el ganador que se lleva los libros que regalábamos hoy en Gente de a Pie. Es Gerardo Levin, de Villa Pueyrredón, cuyo DNI termina en 103. Así que, bueno, por hoy damos por finalizado así el concurso. Sencilla y emotiva ceremonia. Nuestro equipo, Gladys, por favor. Como no, estamos en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y desde en casa Sandoval. En la coordinación Néstor Pichiborro, en la operación técnica hoy nos acompaña Leandro Rojas, en el control central, que nos ayudan a editar todas las frases de los viernes, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Para el programa de Mario, te habla Héctor de Mar del Tuyú. Estoy completamente de acuerdo con las versiones de Fito Páez. Lo que yo quisiera agregar a ese tipo de declaraciones es que el PRO no solo hubiera cagueteado a los militantes, sino que fueron los que golpeaban los cuarteles y hoy se rasga las vestiduras. Chao, bárbaro el programa. Estamos comunicados con lo que nuestros oyentes nos dicen y también a ellos. Los informamos con el servicio informativo de la radio pública de la hora 13, un minuto. Está poniendo en el aire Leandro Rojas, va a coordinar Romina Abarca, las voces de Fernando Pedernera y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 1/10, humedad 86%, la presión 1020, decimal 8 hectopascales, el cielo se encuentra nublado. La empresa estatal Arsat explotará las frecuencias para telefonía celular. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, explicó que a partir de ahora la rentabilidad de ese negocio quedará en manos de los argentinos. Dijo que el área ministerial que dirige resolvió dejar sin efecto la licitación destinada a la adjudicación de servicios de comunicaciones personales. El Senado trata el proyecto para ampliar los derechos civiles de los jóvenes de 16 años. La Comisión de Asuntos Constitucionales concluyó el primer debate sobre el proyecto de ley que le da la posibilidad a los jóvenes entre 16 y 18 años de acceder al sufragio. Respecto del debate planteado en la comisión sobre si el voto debe ser optativo u obligatorio, el senador Aníbal Fernández decía lo siguiente. ¿Qué está es la situación que tenemos que considerar. De la misma manera, lo que pasa con los mayores de 70 años entonces traviene la misma contradicción, porque la Constitución en su artículo 37 no dice votan los menores de 70 años, dice votan todos, y sin embargo a los mayores de 70 el legislador le dio la oportunidad, y es pacífico y nunca fue cuestionado de ninguna manera, le dio la oportunidad a los mayores de 70 que puedan eximirse de votar si no tienen voluntad de hacerlo. Nosotros lo que decimos en este caso, por la condición de niños, que el derecho positivo así lo reconoce, si no tiene voluntad de hacerlo, que no lo haga, pero usted se va a dar cuenta que todas las elecciones va a tener cada vez más chicos participando, porque aunque no militen, se van a interesar en saber quiénes son los que están trabajando. La comisión presidida por Marcelo Fuentes también definió que el sistema que se utilizará para debatir el tema tendrá que ver con las audiencias públicas que se realizarán en el Senado. Respecto al cronograma, recién será definido el próximo miércoles, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales se vuelva a reunir en el Senado de la Nación. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Un terremoto de más de 7 grados afectó a Costa Rica. El epicentro se ubicó en la costa del Océano Pacífico, a 150 kilómetros de San José, la ciudad capital de ese país, y las autoridades aseguraron que no hay peligro de tsunami. Las primeras informaciones periodísticas indican que hay derrumbes de casas en algunos poblados. Deportes. Abierto de tenis de los Estados Unidos, sigue interrumpida la jornada por la lluvia, así que por el momento no continúa el partido entre Del Potro y Roddick, que estaba programado para las 13:30 de hoy, y el encuentro estaba 6 iguales en el primer set. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 13 grados un décimo, la humedad 86%, la presión 1020, decimal 8 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Esa actitud es libertad. Nuestro país es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. No sé cómo son los códigos, pero digo, me da así lo que Gladys se vaya al info. Y nos deje, no sé qué opinás vos, Viñetti, sos un tipo muy sencillo. Yo soy muy celoso también. Sí. Por eso, me da una cosa, por eso va. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo es? Bueno, Gladys, bienvenida a tu casa. Contanos cuál es el tema musical con Calles. Ay, ahora que sé que me extrañan. Sí, hijo, sí. Sobre todo si te vas con otros. Muy bien. Bueno, encima dos, uno de deportes, otro de noticias. No, no abundes, que eso... Lo peor es que justamente el BAF, el Banker Adjustment Factor, el factor de ajuste, según se automenciona Fernando Pedernera, nuestro compañero del noticiero, ha pedido a través del Facebook a gente de pie, milonga para una calle... respetando la consigna, y es lo que le vamos a dedicar encima de que me roba para la noticia. Encima. Vamos a discutir esta asignación. Ahora la canción va. Por Opus 4. Ahí va mi sombra por calle Tumba, la orilla verde de la ciudad. Una arbolada calle oriente, adornada de soledad. Por esta calle pasa la vida, madrugadora como un panal. Soy el vecino de un vecindario que amasa a diario tu multipan. Yo suelo amanecer de niebla en el andar. Palermo es un balcón que se niega a olvidar. Allí empinó el pregón su dura libertad. Por esta calle paso mi pueblo soñando un sueño de no acabar. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam p En calle Cumbo no hay campanarios y en su silencio crece el malvón. Otoñamente nos despereza la milonguita de algún gorrión. La tarde vieja entra al boliche y pienso el trago crepuscular. Cuando el violento salvo de truco me echa un envido de eternidad. Yo suelo ver crecer amaneciendo aquí con árboles y sol y gorrión y país. Qué hermoso despertar y amanecer raíz. Uy, por calle Cumbo, por calle Río, por calle Pueblo del Porvenir, por esta calle pase y no calle, levante un canto de hombre y país. Venga y levántelo, grite, yo soy de aquí. Venga y levántelo, grite, yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Martín Rodríguez. Un joven, Martín Rodríguez hoy ha venido con una túnica blanca porque dice, está preparando para el domingo. Se ha purificado. Hace 3 días que está comiendo algas. Está de mal humor. No puede ser, porque si es con A, tiene vibración positiva. Eso dijo. Tiene vibración positiva. Yo voy a ir, Martina. Yo voy a ir. Me parece muy bien, me parece muy bien. La barba ya la tenía. Y se está dejando una sugestiva trenza sufi. Sufi. Tu columna, Martín. Mi columna. Mi columna versa sobre el debate de los 16 años, que viene medio, ¿cómo decirlo? Hoy a la mañana yo tengo una costumbre que es motivo de mi divorcio, que es poner la radio bajo la almohada. Incluso encontré una radio. No debería ser para divorcio, sino para psiquiatra. Porque es una radio como que lo pongo con una almohada, como una especie de almohadón de plumas, y hace que el sonido se amplifique menos. Pero mi mujer tiene oído absoluto, se ve, y cualquier tenue vibración debajo de la almohada. Debajo de la almohada. Pero es raro, ¿no? Como suele levantarse antes que yo, me quedo un rato con la almohada, con la radio bajo la almohada, y escuché una frase de Barcés Atia y dije, ya no entiendo nada, ¿no? Es como si uno ordena el castillito y viene a la mañana alguien y te lo patea. Y hablaba de la decía, bueno, desde el punto de vista antropológico, Barcés Atia es obviamente respetadísimo, un constitucionalista, pero dice, desde el punto de vista antropológico, una de las virtudes de incorporar a jóvenes de 16 años, no lo estoy diciéndolo de memoria, no estoy haciendo una cita literal, es que tienen mayor virtudes en términos de pensamiento abstracto. Yo ahí dije, listo, ya estamos, estamos con la imaginación al poder. Y me preocupó porque digo, ¿cuántas notas tiene el debate de los 16 años? Y la noche, o sea, esto es la mañanita con Barcés Atia bajo la almohada. Pero despierto, a eso de las 12, veo en TN, pido disculpas a todos los oyentes, vi TN, estaba en el programa de Tenemaumi, Loto Biafra, habían reunido un montón de jóvenes, ¿no? Quedan todos, se notaba que eran militantes. Y yo dije, en principio, vamos a decirlo así, yo no sé si estoy de acuerdo o no, no sé dónde estoy pisando la pelota, a veces pica para un lado, pica para el otro. Tampoco es un drama, ¿eh? O sea, que si votan los chicos de 16, no es que me vean, ¿viste? No es que vamos a ir todos a orar con Sri Sri para que prohíba eso. Ahora, ya que una chica con brackets vote y se sonroje cuando habla y que diga, y yo escuchaba que decía, escuchaba como ese, que uno mismo lo ha visto, ¿no? Ese aprendizaje del lenguaje político que se vuelve tan notable, ¿no? Y decía, bueno, digamos, ¿no? Y ese como pequeño nerviosismo, ese temblor que aparecía, me parecía como en un punto conmovedor. Y a la vez yo pensaba, ¿qué estamos precipitando? ¿Sí? O si no hay algún riesgo de precipitar algo. Y a partir de lo cual ordené como distintos puntos de vista que tenían como esta base, ¿no? Esta idea de, me parece que es una suerte de este debate, toda esta energía desplegada. No obstante, un detalle, un debate impulsado por la presentación de un proyecto por Aníbal Fernández, no por un diputado, no habría senadores, porque no hay senadores juveniles, digamos, no es un diputado camporista, un diputado de una juventud que arrastra una suerte de compromiso corporativo juvenil o una demanda de base y que lleva y dice, los chicos de 16, los militantes secundarios tienen este reclamo. Es Aníbal Fernández. Y al costado de Aníbal Fernández él aparecía Lozano, Claudio Lozano. O sea, no aparecían este diputados juveniles, ¿no? Entonces digo, hay algo de arriba hacia abajo que me preocupa como modo de precipitar, ¿no? Una idea, me parece que es como la primera reacción, una reacción que le escuché a un diputado del PRO, también bajo la almohada, no retuve su nombre, que decía, nosotros tenemos un ideal, hay como una suerte de ideal público, ¿no? Que el Estado diseña desde la formulación del sistema educativo, y es a los 18 años, un chico, o a los 17, 18 años, que completa sus estudios, es un ciudadano pleno. Es un ciudadano pleno que se arroja a la arena pública, al mercado laboral, idealmente, porque se supone que antes no podía trabajar, que vive bajo el custodio de sus padres, tutores o encargados, como dice la escuela, y que ya adquiere una cantidad de derechos que hacen a una vida adulta. Uno dice, eso no ocurre en los hechos, porque muchas veces las leyes o las constituciones o todas esas cosas están escritas en la piedra, son suspiros idealistas, y la realidad es barrosa y compleja. Pero no obstante, eso no significa que hay que abandonar los ideales ni las leyes, ¿no? Ahí quedan escritos. A mí no me parece mal que también de algún modo el sistema educativo ayuda a conformar una suerte de estatus de ciudadanía plena que después genera las condiciones para, uno diría, con todo el arrastre de voto calificado que puede haber como subtexto en esto, pero el arrastre de, digamos, una idea de, bueno, son ya, pueden hacer un ejercicio del derecho al voto. Yo leía tu nota, Mario, el domingo, y había una cuestión... Mal, pues, sí. Siempre a Nathanson, si estás siempre a Nathanson. No, por eso. ¿Alguna vez? No, porque Nathanson escribió cortito, me dio un margen, claro, y metí ahí... Me tuvo tiempo. Entonces... Nathanson tenía poca ganas de laburar, entonces dije, bueno, sí. Si no puedo leer a Nathanson, voy a mirar a Wife. Bueno, leo a Wife, dije. Y vos hablabas de como los hay, yo decía, una suerte de zona, como un claroscuro entre 16 y 18, uno podría decir... Un joven puede pedir permiso y tener derecho a trabajar, por ejemplo. De algún modo se puede emancipar. Hay casos. En general estamos hablando, además, de la experiencia de juventud, que no es transversal, digamos, esto, si bien esto sería una ley universal, atraviesa todo, pero digamos, no es lo mismo ser joven en Villa Soldati, en Los Piletones, que ser joven en Barrio Norte, o que ser joven en Caballito. Es decir, la experiencia está atravesada por una cuestión de clase, y hay chicos que a los 16 años tienen que laburar, sostener a la madre, y ya tienen hijos, y hay chicos que a los 36... todavía están dando vuelta por el living, viste, con la media medio sacar, diciéndole a la mamá que hay de comer. O sea, hay un poquito de grandulonismo, digamos, y el umbral o la frontera de la adolescencia y la juventud se corrió bastante. Pero digo, ya hay una cierta, hay antecedentes, hay jurisprudencia de que a los 16 se asumen determinadas responsabilidades, determinados derechos y determinadas obligaciones, con lo cual el número no es tan arbitrario. Uno diría, lo leí en el tweet de un amigo sociólogo, Tomás Borovinsky, que recomiendo para los seguidores de Twitter, que decía, cualquier edad es arbitraria, pero sería lógico alinear todo, voto, emancipación, imputabilidad, registro de conducir, etcétera. Lo tiro al pasar, no es el tratado de la edad de la inocencia de nadie. Después le voy a refutar a Tomás. Por eso, voy a salir con los tapones de punta. Tapones de punta. Sí. Wife rompe el silencio frente a este tuit. Pero hay una cosa que me parece que viene a colación, que es la idea de la imputabilidad, porque uno diría, si nosotros por izquierda, porque esto, digamos, tiene una especie de espíritu emancipador y libertario a incorporar a esa franja de jóvenes al voto, ampliamos los derechos, también va a venir a Caballito una y a muchos otros barrios. Bueno, sí. Veo que me está costando interesar esta columna. No, pero digo, también va a venir a Caballito por derecha el reclamo de imputabilidad que fija en 14. Yo me acuerdo hace 2 años, cuando fue el caso ese que fue resonante, hace 2 o 3 años, creo que en el 2009, en Valentín Alsina, el chico de 14 años que mató a quemarropa a un hombre para robarle un auto en la puerta de su casa, y el punto era 14. Con un amigo hicimos una investigación, un proyecto sobre eso, y si vos googleabas 14 y imputabilidad aparecían por todos lados, el nombre, y 14 como pum, 14, 14, 14. O sea, va a habilitar y va a dar mucho margen a un debate por derecha sobre la imputabilidad, sobre el que también hay antecedentes, porque de algún modo esto, Mario, vos lo podés aclarar mal, existe una suerte de régimen penal juvenil, y no está mal que exista, pero no deja de ser un régimen especial, intermedio, ¿no?, entre una cosa de niños y una cosa de adultos. Otro efecto que a mí me preocupa, y vos lo decías al principio también, Mario, el tema del caso de Córdoba, ¿no?, y de cosas. Es decir, hay como una amplificación de la escena escolar, que en esta especie de... Ya había pasado con lo de San Juan y la chica que había querido votar, perdón, que había querido hablar el 24 de marzo y que no la dejaron en la escuela. Es decir, como que hay una suerte de peligro en esta politización, a mí se me ocurre, me parece, que es que la politización también borre matices de cuestiones que a lo mejor son cuestiones de disciplina, ¿no? Digamos, esto lo digo como una casi una nota al pie, pero digamos, esta idea de alumno sujeto político también es una idea que empodera, una palabra que no me gusta, pero no se me ocurre otra, empodera al alumno, pero también inhibe o debilita las capacidades disciplinarias de una escuela. Y en eso, bueno, es un gran debate, pero digo, hay algo que sigue siendo esta fuerza de arriba hacia abajo, que es el Estado Nacional, un gobierno nacional que interpela a los jóvenes para constituirlos como sujetos políticos, y ese lugar que les toca a la vida, que es la escuela, obligatoriamente, aparece, me parece, muchas veces como puede aparecer debilitado. Porque el caso, yo lo que vi a ojo del caso del chico que hizo una cosa, esto es un asco, qué sé yo, podría haber sido una muestra de Martín Quinquela en La Boca, sobre paisajismo urbano, y que el tipo haya dicho, esto me parece un embole, y lo hubiesen sancionado, y a lo mejor estaba bien la sanción, nunca, yo no hubiese echado a ese chico, ni lo hubiese puesto, pero a lo mejor estaba bien si el pibe cometió una indisciplina. Me parece que hay como una recarga política, porque no, sobre Evita, y qué sé yo, que son los vaivenes del efecto de una politización. Supongo que da para mucho esto. Otro argumento, el argumento clientelar. Leía en el blog de Artemio López, de Artemio López, que hablaba sobre qué significaba esta incorporación, ¿no? Él decía, leo un cachito, lo leo rapidísimo. El padrón definitivo de octubre de 2011 fue de 28 millones. Se registraron como votantes efectivos 22, casi 23 millones, lo que importa una participación de casi 80% del cuerpo electoral. Con la inclusión de ciudadanos de 16 años o más excluidos del patrón hasta octubre de 2011, se agregarían 2,1 millones de personas. Y haciendo las proporciones, diciendo, bueno, si de esos el 80% vota, dice 1,4 millones de votos de chicos de 16 años, sería el promedio de, según el ausentismo nacional, de incorporados al padrón electoral, ¿no? O sea, votarían algo así como 31 millones. Sería como el coso. Con lo cual, bueno, relativiza el impacto de lo que podría ser como un vuelco electoral. Y además, ¿cómo se distribuiría ese voto? Y bueno, podemos pensar, ¿no? Nadie tiene la vacatada electoral. En el 2009 todos hablaban del impacto de la Lika Alicate en los jóvenes para el voto. Y no lo digo con ninguna ironía, ni con ninguna suspicacia, ni quiero decir, había... Las elecciones son microclimas y a veces las distribuciones y los arrastres de los votos. Y después, una última cosa que me pareció muy interesante, tal vez una de las cosas más interesantes que leí, que es la de la Directora Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, que es Raquel Robles. Yo la conozco a Raquel, fue fundadora de la agrupación Hijos y es escritora también. Y ella habló, también voy a leer un cachito, habló de su rechazo a una suerte de adultización apresurada, ¿no? Y dice, tanto para ejercer derechos como para soportar penas, tenemos que pensarlos como adolescentes, adultizarlos no está bueno, dice alguien que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, y es una linda nota para aquellos que ven sovietismo en todo el kirchnerismo. Y dice, la juventud, con esto cierro, la juventud es un momento de moratoria para permitirles cierta irresponsabilidad. Está bueno que los adolescentes y jóvenes tengan canales de participación política, de no tanta responsabilidad. Yo ahí haría unos puntos suspensivos, y se parece, me parece, al clima de ideas con el que me gustaría pensarlo, y es no precipitar un endurecimiento de esa figura de sujetos políticos para quienes además, incluso existen leyes, como hay reglamentación del funcionamiento de los centros de estudiantes, ya tienen ámbitos de participación. Última cosita, Mario, si me permitís. Sí. Hay una cosa que a mí me gustó siempre como concepto, y me lo enseñó un amigo, Santi Dil, que es doble vínculo. Que es un concepto psicológico, yo lo entendí así, él me podrá corregir porque la verdad que él es psicólogo, yo no, que es cierta situación paradójica que se ejemplifica con el famoso sé espontáneo. Hay algo de ser rebelde que se ejerce de arriba hacia abajo, que a mí me da la sensación de que no termina de hacer escuchar cuál es la campana o la vibración que suena en esos pibes de 16 años y hasta dónde no estamos haciendo sonar nuestras expectativas sobre esa juventud y no tanto la genuina expresión de esa juventud. Súper interesante tu columna y súper complejo el tema. Añadiría algunas cuestiones sobre esto de igualar todos derechos y responsabilidades a una edad determinada. Hay un dato que se subestima, que es súper interesante, que es, en la historia electoral argentina, desde la ley Sáenz Peña hasta hace 2 años, la mayoría de edad era a los 21 años y la edad electoral a los 18. O sea, toda la historia argentina se desarrolló con menores de edad que votaban. Toda la historia argentina. 3 años de diferencia. ¿No? Ahora quedaron emparejados en ese aspecto, quedaron emparejados porque hubo una reforma que fue en el sentido de bajar la mayoría de edad, o sea, de bajar la edad a la mayoría de edad. Después, es bastante lógico, aunque parezca complejo, es bastante lógico que distintos derechos a determinada edad, digamos que haya distintos derechos y prerrogativas. Esto no quiere decir, en la Argentina, como encima se legisla en forma muy dispersa, se acrecienta mal, pero no es alocado, no es alocado, tiene un cierto sentido. La imputabilidad penal, por otro lado, rige de los 16 años en general. O sea, los menores que cometen delitos graves son sometidos a penas graves y son tratados como adultos con algunas diferencias que también son lógicas. Y algo más interesante que dice en concepto la reforma, el proyecto de reforma del Código Civil frente a este tema, que es muy complicado y que el Código Civil no termina de dirimir. Otro dato que te añado, los jóvenes pueden afiliarse a los sindicatos y como afiliados que son pueden votar. Desde los 14 años, una edad inconsecuente e incongruente legalmente, la verdad, pero pueden votar, no pueden ser elegidos. Los menores, ¿no? ¿Qué dice la reforma, el proyecto de reforma? Dice, la persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes legales, o sea, no tiene plena capacidad. No obstante, la que cuenta con una edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. O sea, lo que la ley dice, hay un principio general. Y después hay un conglomerado de excepciones posibles que tienen que ver con la edad, que es algo tarifado, y con el grado de madurez, que no lo es. Es interesante. Y por último, la reforma del Código Civil establece que a partir de 16 años una persona es, no lo dice con esas palabras, pero lo es en los hechos, es mayor para decidir qué hacer con su vida y con su cuerpo en situaciones extremas de carácter médico. ¿Entiende? O sea, ante situaciones de muerte digna, de esas cosas, puede resolver a los 16. Está bien, está mal, nunca se sabe. Nunca se sabe y ciertamente uno puede decir, yo conozco cada pavote de 40 años, acá inmaduro de 50, digo, era decir, y esos baremos son relativos. Pero es un tema súper abierto, súper interesante y da para esta discusión que a mí me parece buena. De nuevo, si lo bajamos un poquitito el volumen y seguimos discutiendo. Martín, sí, para cerrar, hay algo que de lucha de por ampliación de derechos sin sujeto, que es lo que también yo veo, que es, no es como cuando uno, digamos, decía, bueno, el voto femenino, es decir, ¿no? O el voto, la ruptura del apartheid en Sudáfrica, es decir, aparecen conjuntos sociales que estaban inhibidos de determinados derechos, de ejercer determinados derechos. Y uno dice, bueno, se hace un acto de plena justicia. Acá es una ampliación de derechos con un sujeto difuso que ya ejerce muchos de sus derechos políticos y que en tal caso sí, voy a decir algo que se acostumbra a decir siempre, en muchos casos, la oposición a los proyectos kirchneristas, y es, no me gusta la aceleración de la discusión en términos parlamentarios y le daría más tiempo al debate. Martín Rodríguez. Políticamente correcto. Gente de a pie. Comienza Espacio Publicitario. Página 12 presenta un DVD producido por Eduardo Aliberti. Sol de Noche, el documental que relata la tragedia provocada por la dictadura militar en la noche del apagón. El testimonio de lucha de Olga Aredes, la mujer que se animó a desafiar a los militares y al poder económico del ingenio Ledesma. 40 años después, los responsables son sometidos a juicio. Este domingo, Sol de Noche, con Página 12, con promocional, 24 pesos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 26 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Fin espacio publicitario. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Confirmando lo que ya se había anticipado, ayer habló largamente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y confirmó la realización de lo que él llamó una hoja de ruta de conversaciones, de negociaciones con la FARC, en búsqueda de una, de alguna situación que establezca un grado de un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Tema de enorme complejidad, como podemos imaginar. Y vamos a escuchar alguna parte del discurso que, insisto, fue muy largo y súper interesante, en la cual el presidente Santos, sobre todo, definía cuestiones concretas, qué es lo que se discute, qué es lo que no se discute, con bastante rigor y bastante precisión. Tenemos en línea a un entrevistado con el que luego vamos a conversar el tema, pero ahora escuchamos al presidente Santos. Ahí va. Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes, no tiene despejes de territorio, y porque no hay cese de operaciones militares. Las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. En todo caso, acordamos que la duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo. Y si no hay avances, sencillamente no seguimos. El acuerdo establece un proceso con una estructura clara, dividida en tres fases. La primera fase, la fase exploratoria, que es lo que ya se firmó. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Será una discusión sin interrupciones y sin intermediarios. ¿Sobre qué? Sobre los puntos acordados para llegar al acuerdo final. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y de participación ciudadana. Impresionante, ¿no? Impresionante el rigor, la existencia, como damos por hecho, de precedentes. Vamos a hablar con Daniel Samper Pizano. Samper Pizano, que vive en España, es colombiano, es periodista, es novelista, participó en algún momento, fue mediador humanitario en la operación brasileña para liberación de varios secuestrados, 6 secuestrados por la FARC. Le agradecemos enormemente habernos atendido. Estamos en la Radio Pública de Argentina. Mi nombre es Mario Weinfeld. Buenas tardes, Samper Pizano. Buenas tardes, Mario. Bueno, la primera pregunta es, cuando uno escucha las prevenciones que toma el presidente Juan Manuel Santos, que dice no va a haber despejes, lo que quiere decir que no va a haber territorio, no va a haber movimientos territoriales, entiendo que quiere decir, ¿no es cierto? O sea, no. Cuando dice, cuando explica esto, cuando explica cómo se van a realizar las reuniones, que van a ser sin intermediarios, que van a ser muy reservadas, está aludiendo a situaciones de fracaso anteriores, y en cualquier caso, ¿qué es lo que mejora todas estas prevenciones y este anuncio respecto de otros, de precedentes en los cuales estas cosas no resultaron? Casi todas las alusiones que hace el presidente Santos tienen que ver con experiencias adquiridas generalmente por la vía negativa, claro, en anteriores oportunidades en que se trató de llegar a un acuerdo con la guerrilla para suspender, o en algunos casos se suspendió, o para terminar la guerra, que no se ha conseguido, sino con algunos pocos grupos, como el M-19, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, como usted muy bien dice, cuando se menciona alguna condición, podría llevar una nota de pie de página, okay, que dijera, esto se refiere, le ocurrió en tal año. Lo del despeje es uno de los puntos más importantes, porque se refiere a una de las experiencias más frustrantes que tuvo el país, que fue la que se llamó el Caguán, en época del presidente Pastrana. Se estableció un despeje, es decir, una zona del mapa de Colombia en el territorio selvático, en la cual no podía actuar ninguna unidad armada del Estado colombiano. Uh-huh. De modo que allí se hicieron reuniones, allá viajaron, pues, es decir, desde promotores de paz hasta actores, empresarios, futbolistas. No hubo quien no desfilara en camino hacia el Caguán, mientras la zona donde se realizaban estas reuniones y estos encuentros permanecía despejada. Es decir, no había allí ningún representante armado de las autoridades colombianas. El Caguán terminó con un fracaso rotundo. Las FARC aprovecharon las circunstancias para fortalecerse, y de allí no solo terminó el fracaso de las conversaciones con las FARC, sino nació el engendro de los paramilitares como reacción, ajá, por los abusos de las FARC, que son, es decir, igualmente punibles. Han llevado a cabo masacres espeluznantes. Con ellas, con los paramilitares, digo, se hizo un acuerdo, lo hizo el presidente Uribe, pero en fin, no nos enredemos mucho con esto, porque claro, ahora estamos es en el proceso con la FARC. De modo que sí, la mayoría de las alusiones que se hacen corresponden a errores que se cometieron en el pasado. Su lectura como persona interesada y avisada en esta cuestión, Samper Pizano, es... se lo pregunto en dos aspectos. Desde un punto de vista técnico, táctico, digo, estos recaudos que se toman, reuniones en el extranjero, distintas modalidades de encuentros y demás, ¿le parecen en general, y por supuesto en la vida las cosas hay que hacerlas para ver cómo resultan, pero le parecen que en general son funcionales para el objetivo? Esta primera pregunta. Y la segunda es más política. ¿Hay circunstancias políticas que expliquen o que ayuden a presumir que en este caso puede llegarse a un objetivo similar al que postuló el presidente Santos? Empiezo por la segunda pregunta. Está muy bien. Yo creo que sí, yo creo que ha habido algunos cambios importantes en la situación misma del país, en el gobierno y sobre todo en el interior de las FARC, que hacen pensar que a lo mejor esta vez tenemos la suerte de llegar a algún acuerdo que nos dé un poco de paz en un país atormentado desde hace tantos años. ¿Cuáles son esas circunstancias? Primero, el hecho de que este nuevo gobierno ha tenido un gran respaldo, y cuando habló de la paz, tuvo un respaldo mayor. El respaldo de Santos se acerca al 40%, era más alto antes, pero se acerca al 40% cuando va en la mitad de su periodo, de los 4 años llevamos 2. Pero cuando planteó la posibilidad de la paz, se disparó el apoyo, porque la gente, realmente los colombianos, queremos la paz. Entonces hay una voluntad nacional realmente sincera de que exista la paz. Por eso, por un lado. Por otro, el gobierno de Santos pues ha dado algunos pasos que permiten creer que tiene una franca y sincera vocación de llegar a la paz. Y finalmente, la guerrilla. La guerrilla ha sufrido unas bajas importantes. Hay una nueva generación al frente de la guerrilla. Algunos pues han compartido mando, digamos, con Tiro Fijo, con Alfonso Cano, etcétera. Pero es una nueva generación la que encabeza Londoño, alias Timochenko. Y me parece a mí que esa generación quizá ya está hastiada también de las circunstancias de vivir constantemente en la selva. Está, por ejemplo, una hija de Tiro Fijo, que estuvo presente en Cuba, que prácticamente nació en la selva, y quizás ya han llegado a la conclusión de que la guerra no es ganable, de las FARC nunca ganarán la guerra con la guerrilla, pero tampoco son derrotables, y esa es una posición realista que tiene que entender el ejército, y algunos en el ejército lo entienden. Entiendo. Daniel Samper Pizano, una pregunta como orientación. Le cuento, nosotros tenemos acá un público que es politizado, que tiene información, que tiene nociones, por suerte, pero tal vez no esté al tanto de detalles o cuestiones al dedillo de la política colombiana. Para ese público argentino que conoce algunas cuestiones, que sabe quién era el presidente Álvaro Uribe, que lo vio participar en cumbre, que ubica al presidente Álvaro Uribe como una figura, digamos, sugestiva de lo que uno llamaría la derecha de la región, y que conoce al presidente Santos como un hombre que pertenecía, digamos, al elenco de Uribe, como una figura importante en su gobierno, y uno se pregunta... ¿Qué es lo que si hay una explicación, le estoy pidiendo algo cualitativo, no cuantitativo, un análisis, si hay una explicación de por qué, dijo, este hombre, digamos, con una formación determinada, produce este paso ahora? A mí siempre se me ocurre, en estos casos, el famoso hecho, que también se usó casi como imagen, de Nixon con China, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Es decir, como un dirigente de una determinada derecha muy radical, en algún momento entiende que el interés nacional va por otro lado, y eso en algún sentido hasta le da una fortaleza particular. No lo quiero complicar con un ejemplo que se me ocurre a mí, que conozco poco, pero sí con la pregunta en general: ¿qué es lo que motiva a un hombre como Santos a tomar esta medida en este momento tan chocante, digamos, con lo que hizo Uribe en el periodo anterior, los periodos anteriores? Sí, totalmente contradictorio, no solo con lo que fue Uribe durante sus 8 años, sino con lo que fue Santos, claro, como ministro de Uribe. Santos fue ministro de defensa de Uribe, como tal estaba encargado de las operaciones contra la guerrilla, e incluso llegó a ordenar, dicho por él personalmente, no por Uribe, llegó a ordenar la entrada de tropas colombianas al Ecuador, que fue un momento sumamente crítico de las relaciones con Ecuador, para bombardear un campamento de las FARC en Ecuador, en el cual murió uno de los dirigentes más importantes, Raúl Reyes, de la guerrilla. De manera que Santos era la mano combatiente de Uribe. Uribe era el presidente más combatiente contra las FARC que hemos tenido. Sale elegido en buena parte gracias a su prestigio por la mano dura y al respaldo que le dio Uribe. No hay ninguna duda, Uribe es una persona que a una hora, después de una cantidad de escándalos que lo han que han menguado su prestigio, conserva un alto nivel de popularidad en Colombia. Y poco después de ser elegido, Santos empieza a dar un giro completo. Lo primero es que hace en 24 horas las paces, digamos, con nuestros dos vecinos, Venezuela y Ecuador, con las cuales estaba totalmente peleado Uribe. Hay una pelea que ya es personal entre Uribe y Chávez. Santos pasa por encima de esa pelea, hace el acuerdos con Chávez, hasta el punto de que Chávez está ahora vinculado directamente y el gobierno venezolano no está a las conversaciones con las FARC. Y lo mismo hace con el presidente Correa en Ecuador. Esto ya despierta cierta suspicacia en el grupo de Uribe y ya se empieza a hablar, y aquí ya le respondo su pregunta, de por qué lo hace Santos, de traición. Desde el punto de vista de la extrema derecha que Uribe dirige, lo que Santos ha cometido es una traición. Yo, que no soy militante de ningún partido, y sobre todo de ninguno de estos partidos, yo creo que, digamos con un poco de ilusión, que vio la luz. Vio la luz y se dio cuenta de que Colombia no podía seguir en esa deriva, en que estaba peleando incluso con sus vecinos, hasta el punto de que Uribe, no hace mucho, hace unos 15 días, llegó a decir en un auditorio universitario que él habría querido bombardear Venezuela, pero que le faltó tiempo. Cuando uno llega a esa situación, está pensando en bombardear al vecino que fue parte del mismo país durante mucho tiempo, está llegando pues a unas circunstancias extremas. Yo creo que Santos se dio cuenta de que había llegado al extremo, de que un paso más adelante era precipitarse por un abismo sin fondo. Recapacitó, tiene asesores que lo debieron llevar a recapacitar, tiene amigos que lo debieron llevar a ese punto, y decidió hacer un gobierno distinto y propio. Eso creo yo que es lo que ha pasado. Traición, según la derecha de Uribe. Vio la luz, según mi apreciación, a lo mejor un poco ingenua. Lo cierto es que ha dado un vuelco, y ese vuelco ha sido positivo y bien recibido por los colombianos. Desde ya le empiezo a agradecer su presencia en la radio pública, su claridad, lo didáctico que es. Y le hago la última pregunta, y le encarezco relativa brevedad, porque el interés de la nota nos ha llevado por ahí a dedicarle algún tiempito más de lo que teníamos asignado. Tenemos algún límite, pero la verdad que es interesante. Pero yo le quería preguntar lo siguiente. Se sientan a una mesa el Estado Nacional, el gobierno, y la FARC. Y uno dice, en un país como Colombia, y usted ha mencionado un par de actores, yo no soy un especialista, uno sigue los temas, pero usted ha mencionado los paramilitares por acá, ¿no? Es decir, cuestiones del pasado, que tal vez sean del presente, el M-19, otros grupos guerrilleros. Supongamos que el acuerdo, seamos optimistas, no digamos que el acuerdo saliera bien. ¿Hay actores que pueden patear esa mesa sin haber participado en ella? ¿Se entiende lo que le digo? ¿Hay actores que pueden complicar el acuerdo, actores importantes con el ejercicio de la fuerza, por ejemplo, o del poder político, que pueden, digamos, trabar lo que ahí se pacte? Sin duda. Yo creo que desde el punto de vista político, no violento, El sector del expresidente Uribe ha declarado ya oficialmente que está contra la paz, y su principal asesor en politicología, digamos, ya lo dijo hoy en un artículo. Por otro lado, los paramilitares, que son los enemigos jurados de los guerrilleros, pues tampoco estarán muy de acuerdo. Y déjeme dejar colgado un interrogante, que es, ¿qué va a pasar con el negocio de la droga? De la venta de droga a Estados Unidos viven la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, etcétera. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, y allí no sé si será Estados Unidos el que pueda ayudar. Hay que desactivar el comercio de droga para que no siga alimentando las armas en Colombia. Está muy bien. Daniel Samper Pizano, periodista y novelista colombiano que reside en Madrid. Muchísimas gracias por haberlo ilustrado acá en la Radio Pública Argentina. Con mucho gusto, Mario. Un abrazo. Un abrazo. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La radio pública en internet. Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Profesor Sergio Viñeschi. Bueno, hablemos un poco de cómo se vino dando la mano en la historia argentina con respecto a quiénes votan y quiénes no. La primera ley electoral que existió, según un estudio de... Bueno, eso igual es muy público, pero según un escrito de Hilda Sabato y Elías Palti en la revista Desarrollo Económico, y después un libro de Hilda Sabato que se llama La Política en las Calles, analizan que se dio un fenómeno en la República Argentina muy poco común, que es que ya para 1821 se dio una especie de voto universal masculino para los mayores de 21 años, siempre y cuando fueran hombres libres y no era obligatorio, era voluntario. Por ejemplo, los que ponen la radio bajo la almohada y son regañados. Digo, por ejemplo, no somos hombres libres. No vota, 1821, vos, primero, porque no había radio, y segundo, porque no eran considerados hombres libres. Bueno, al respecto tengo dos cosas para decir. Primero, esta ley salió bajo el gobierno de Martín Rodríguez. ¡Epa! ¡Apa! ¡Epa! Es importante. ¡Mi tátara! Y segundo, él dijo el motivo de divorcio. Yo creo que el motivo de psiquiatra. Claro. Pero bueno, el impulso a esta ley lo hizo Bernardino Rivadavia. Y no era tan importante el voto. Más allá de que se usaba como mecanismo de legitimidad, lo que definía un gobierno era cómo movían las calles a la gente que podía poner, y la fuerza política de la movilización, era lo que definía quién gobernaba y quién no. En ese sentido, esto que tempranamente se dio con el voto a todos aquellos hombres libres mayores de 21 años, difiere de lo que pasó en otras regiones latinoamericanas, en las que el voto, por ejemplo, era censitario, en el sentido de que si alguien no era propietario, no podía votar. Sí se aplicaba para quién podía ser elegido. Acá solamente podía ser elegido alguien que fuera propietario. Pero podía votar todo aquel que fuera libre. Recién empieza a legislarse a través de la Constitución Nacional. Por lo tanto, hay un enorme vacío en lo que es la ley de sufragio en toda la época de las guerras civiles. Y votaba muy poca gente porque incluso cuando había elecciones, la mayoría ni se enteraba que había elecciones. Por ejemplo, cuando fue elegido Rivadavia, votaron 300 personas sobre 60.000 que estaban en condiciones de votar. 300 personas. Y esto es algo mucho más común de lo que parece. La Constitución de 1853 dejó un vacío jurídico respecto al sistema electoral. Habla de muchas cosas. Por favor, Nora, te voy a tener que expulsar. Salí afuera. Esperá afuera un ratito. Ah, estoy ruidosa hoy, perdón. La Constitución de 1853 es muy difícil cuando uno tiene compañeros. No, es cierto. No hay un código de convivencia. A mí me gustaba mucho esa frase. Para mí era hiper ilustrativa esa frase de los maestros que te decían: no dialoguen. Qué linda frase, qué lindo mensaje. Niños, no dialoguen. No, claro. A mí me decían, Viñeschi, a ver, decidnos de qué te reís y nos reímos todos. Es imposible. Yo tenía eso en el secundario, o sea que ya tenía algunas dotes, pero yo tenía un compañero de banco muy burlón que le contestaba a los profesores cuando decía, dígame, nosotros éramos compañeros de banco y nos reíamos todo el tiempo, vamos a decir, yo participaba de eso. Y él me decía, dígame de qué se ríen y así nos reímos todos. Y la respuesta es, usted profesor no lo va a entender. Un genio. Enseguida volvemos con la columna de volvamos. Ahora te quiero ver con la ley de Martín Rodríguez. Bueno, habla bien. Hay un problema que no sé cómo voy a hacer para creérmelo yo mismo esto, pero hay un problema que es una contradicción entre el liberalismo y la democracia. Esto lo analiza muy bien Benedetto Croce y muchos italianos. Pero el liberalismo quería instituciones, que se rijan bajo instituciones. Pero lo que tenía mucho miedo era el movimiento democrático, al populacho, digamos. Y eso está marcadísimo en la Constitución de 1853, en la que se especifican un montón de mecanismos, pero no se dice quién y cómo se va a votar. De hecho, cuando se dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de su representante, está mostrando ese miedo a la participación. Y entre otras cosas, se elige un presidente por voto indirecto, primero hay que elegir un colegio electoral, etcétera, etcétera. A partir de 1857 sale la ley 140 que impone el voto masculino y cantado. No me vengan con que con música, no. Voto cantado se divide en 15 distritos y es lista completa. Si alguien gana por un solo voto, todos los cargos son para el que ganó. Y esa minoría queda fuera. Este sistema rigió entre 1857 hasta 1912, una cantidad enorme de tiempo, y se da bajo la égida de un enorme también aparato de fraude. Miren lo que cuenta Sarmiento en una carta a su amigo Oro, refiriéndose a las elecciones de 1857 justamente. Al negro Oro. Sí, al negro Oro. Siga usted, Rodríguez. Dice Sarmiento, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleados hábilmente ha dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas, Sarmiento, ¿eh? Y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos en toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición. Este es Sarmiento, ¿no? Es un terrorista de la FARC. Bueno, todas estas presidencias, la de Sarmiento, la de Mitre, la de Avellaneda, fueron con este sistema. Y ahora vamos a ver los números de la gente que los eligió. Pero este sistema que rige hasta 1916 empieza a querer ser cambiado, entre otras cosas, porque en 1890 hubo una revolución, la Unión Cívica Radical se empezó a negar a participar en las elecciones y cada vez tenía más seguidores y cada vez más seguido había revoluciones. Y en 1902 Joaquín B. González, que tuvo una propuesta muy progresista para el momento, intentó imponer el voto secreto, pero fue derrotado por Carlos Pellegrini. Incluso en 1912, cuando se vota la ley Sáenz Peña, es muy interesante el debate, porque cuando se propone el voto obligatorio, no faltó quien dijo, eso es anticonstitucional, ¿por qué van a obligar a alguien a votar si no quiere? Siempre salta uno que dice, esto es anticonstitucional. Y lo mismo ocurre con el debate sobre que sea secreto. Decían que si el voto es para un bien público, no tiene que ser secreto, tiene que ser público. Siempre hay argumento para todo, ¿no? Finalmente, se impone el voto secreto, obligatorio, y se baja la edad para los mayores de 18 años. Ahí empezamos a bajar. Faltan las mujeres, ya sé. Faltan las mujeres, no es universal. Pero para el esquema de ese momento, era universal. En 1916, por lo tanto, en la primera votación que hubo, se impone la Unión Cívica Radical. Y ustedes fíjense, la población de ese momento era de 8 millones de personas. ¿Cuántos estaban habilitados para votar? 1.100.000. ¿Por qué? Porque aparte de que no votaban las mujeres, no votaban los extranjeros, y ese era el núcleo de la Argentina aluvional. La mayoría no votaba. ¿Y cuántos votos? Encima votó, de los que estaban habilitados, votó el 62%. Por lo tanto, ¿con cuántos votos ganó Irigoyen? Con 8 millones de habitantes lo votaron 340.000 personas. Con 340.000 personas ganó la elección en un país con 8 millones de personas. Pero este es el esquema que se ha repetido hasta por lo menos que se instauró el voto femenino, o por lo menos hasta el gobierno de Perón, en forma permanente. Porque en 1853 Urquiza ganó con 64.000 votos, que representaban el 1% del padrón. No de la población, del padrón. Otro, Mitre, por ejemplo, fue presidente con 14.000 votos, que implicaba también el 1% del padrón. Todo el mundo habla de que en 1880 por fin se instauró el Estado argentino, porque estaba organizado y porque Roca y porque sí, qué sé yo. Roca sacó 52.800 votos, que era el 2% del padrón. La población era muchísimo menos. Carrió tiene esperanza. Por lo tanto, hay dos... Y cuando llega el golpe del 30, en 1931, se organiza un simulacro de votación. un simulacro de votación en la que fíjese también lo que dice un cronista de la época. En su afán de superarse y robar la elección, los presidentes de mesa sumaron en algunos casos todos los hombres enviados por la Junta Electoral, poniendo dentro otras tantas boletas oficiales. Ha sido tanto la torpeza de los presidentes sin escrúpulos que luego de meter 300 votos en la urna se dieron cuenta que solo habían votado 260. Por lo tanto, la historia va por dos carriles diferentes. Por un lado, el de la ampliación de los derechos. Cuando en 1947 sale el decreto para el voto femenino y en el 51 votan 3 millones y medio de mujeres. Esa fue la última gran ampliación de los derechos. Pero la historia de los derechos va paralela a la historia de que efectivamente se puedan cumplir. Derecho hubo muy pronto, muy rápidamente, ya para 1821 en la Argentina. Ahora, que se hayan podido hacer efectivos, eso es otra historia. Hay una última cosa que me gustaría decir. En un artículo reciente en La Nación, Luis Alberto Romero descalificó... Argentina. Luis Alberto Romero. Romerito. El hijo del historiador. Descalificó en gran medida los resultados de las últimas elecciones, porque decían que hay un aparato clientelar que hace que toda la gente vote porque hay un aparato clientelar. No lo desarrolló mucho, pero eso fue la afirmación. La gente vota porque lo llevan de la nariz. Por otro lado está el libro El porqué de los que votan, de Julieta Quiroz, que fue entrevistada en este programa, que analiza el mecanismo y la lógica diferente a la de un liberal a la hora de votar, a la hora de participar en política. Esa discusión, esa falta de entendimiento entre por qué alguien ejerce su voto, alguien de los sectores populares, capaz que no ilustrado, y por qué puede votar una persona, o con qué argumentos, o con qué preparación vota una persona con nivel universitario. En ese enfrentamiento hay una incomprensión enorme. Y voy a aprovechar que estoy haciendo la columna para dar mi opinión. A mí me parece que voten los chicos de 16 años, más allá de todo lo que se puede decir en contra, puede tener, no es seguro, porque es un salto al vacío, puede tener la ventaja de estar construyendo en esa franja etaria ciudadanía. Súper interesante. El tema de fijar una decisión, de cambiar un tope etario, de cambiar esa cosa, se abre a la discrecionalidad y demás. El tema de todas formas es un tema interesante y valorable. Muy interesante tu columna. Recordemos un par de cuestiones. Una que es importante. A nivel provincial se había llegado al voto universal antes en San Juan, ¿te acuerdas? Lo recordamos la otra vez. Muchísimo antes, de la mano del cantonismo, y al voto femenino. Aunque en otra cuestión que es importante es cuál es el efecto, más allá de lo que dice Luis Alberto Romero, una nota en la cual, digo, para mí, yo discrepo con su punto de vista, pero sobre todo deploro que no lo funde. No, es decir, Luis Alberto Romero dice más, desde el 83 hubo dos elecciones democráticas, ¿no? Que son la que ganó Raúl Alfonsín como candidato a presidente y que ganó Menem en la interna peronista. Ahora, ¿por qué esas fueron democráticas y las otras no? Tampoco lo explica. Uno dice, pues tal vez porque son, digamos, porque es una etapa que a él le gustó, que son, puede ser cualquier cosa. Pero lo curioso, en general, lo que es interesante, a mí me parece, es que el sistema de sufragio obligatorio en la Argentina y universal ha asignado una permanente participación en la Argentina con veredictos que son muy claramente elegibles, que uno puede coincidir o no, pero los pronunciamientos populares son nítidos y determinantes. Eso es importante. O sea, y tienen un peso enorme por la cuestión del número, porque no son 114 como votaron a este, o 200, o el 2% de la población. Cuando la gente votó a Alfonsín, algo dijo. Cuando la gente votó a Menem, algo dijo. Cuando la gente votó tan dividido en 2003, algo expresó. Cuando votó, en cambio, tan fuertemente las reelecciones a los Kirchner, algo quiso expresar. Cuando votó la alianza contra Menem, es claro lo que quiso decir. Es claro lo que reclamó. Después, si se consigue o no se consigue, otro planeta. Pero, digamos, hay a mí me parece que hay una productividad política, eso que es interesante observar. Sí, parecía como que se sigue reproduciendo el viejo debate entre los que defienden un republicanismo abstracto y la democracia real, que muchas veces da como resultado votos que no les caen bien. Sergio Viñeque. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. El domingo Sergio va a ir a ver al Va a cubrir para Radio Pública y va a estar 2-3 horas ahí escuchando. Me equivoqué, porque como dice Rabi, pensé que era un rabino. Yo tengo un amigo que creyó que era el quinto Beatle, ¿viste? Que tocaba con George Harrison, y fue una charla. Creyó que entraba el hombre como a tocar música hindú y se comió una charla sobre seres de luz. Y le dio vergüenza pararse e irse. No, ojo, que ha dicho... De luz. El colombiano no habló de luz. Ha dicho algo revelador, ¿eh? Para vivir hay que respirar. Exactamente. No, intuíamos. No, intuíamos, pero una cosa es las cosas que uno intuye desde su condición de profano y otra lo que dicen los maestros. Gladys, empezamos a irnos. Cómo no, nos vamos a despedir con música elegida por nuestros oyentes, Patricia de Avellaneda. El intérprete es Animal y la canción es El Nuevo Camino del Hombre. Indignado, limpias de suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino.